Información de la Red Nacional de Medios Alternativos en tu radio. Enredando las Mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Enredate. RNMA. Nuevo bloque de este Enredando las Mañanas, este jueves 29 de octubre, aquí desde Radio Roja. Y vamos a tener en este espacio la cobertura de ANRED desde Rosario. Estamos al aire con Steffi. Buenos días, Steffi, ¿nos escuchás? Ahí te escuchamos, ¿eh? Sí, yo también las escucho. Bueno, si nos querías contar un poco de la situación de los trabajadores en lucha, ¿sí?, contra el gigante Vicentín. Bien, sí, les comento. Bueno, nos parecía importante darle voz a los trabajadores, a las trabajadoras de la algodonera, porque, bueno, la siguen peleando ya hace meses. Habían sostenido un acampe allá por julio y agosto. El acampe se desalojó por orden del juez Vanega, ahí haciéndole el favor, ¿no?, a lo que es la directiva de Vicentina, la empresa. El acampe que venía sosteniendo los algodoneros y las algodoneras fue desalojado con un operativo represivo, obviamente, el 28 de agosto. Y bueno, unos días antes, el 18 de agosto, los trabajadores y las trabajadoras que estaban ahí acampando en la puerta de la fábrica realizando paros, también fueron abordados por una patota al mando de Héctor Vizcay, si recuerdan un poco esto. El Vizcay es el abogado de la empresa y también está casado con una de las dueñas de Vicentín. En esa mañana, a 6 de la mañana, se había presentado diciendo que, bueno, que había trabajadores, de comillas, ¿no?, queriendo entrar a la fábrica, y arremetió con moto a dos de las trabajadoras, una de ellas, bueno, Sonia Sanel, que es la entrevistada. Bueno, a partir de ahí el desalojo se concretó después del 28 de agosto. Distintas audiencias se llevaron a cabo en el Ministerio de Trabajo, que es lo que vienen reclamando los trabajadores y las trabajadoras, es salarios dignos, porque vienen cobrando salarios de miseria. En agosto estaban en 117 pesos la hora, estaban cobrando. Y después, bueno, las condiciones laborales a las que son sometidos ahí adentro, o sea, las presiones de la productividad, el verdugueo de sus jerárquicos. Entonces, bueno, años, dice Sonia, de pelear por salarios dignos. Entonces, bueno, por eso habían decidido encarar esta lucha. Como decía, bueno, diversas audiencias que no llegaron a nada, la empresa no se presentaba directamente, y bueno, Zuckerman, el ministro de Trabajo, en una de las últimas audiencias donde se había cortado el diálogo, la empresa no caía a negociar, decía que ellos no podían hacer nada, que ellos no podían obligar a la empresa a sentarse a negociar. Bueno, distintas audiencias se fueron llevando a cabo sin el logro, digamos, de los salarios que vienen peleando los obreros y las obreras. Y bueno, en una de las últimas audiencias, en donde la empresa se sentó, terminaron acordando los directivos de Vicentín con el sindicato, que es la Asociación Obrera Textil, que es la OET. Quien dirige la OET es el señor Listo, que hace del año 75, que está en el sindicato. Del año 75. Sí, él en una entrevista televisiva dijo que no, que hacía un par de años de más, porque él estaba, pero bueno. La cuestión es que Listo hace del 75, imagínense, ¿no es cierto?, toda la dictadura, lo que habrá hecho Listo en el sindicato. Así que bueno, terminaron acordando, por fuera, digamos, de lo que estaban expresando los delegados, que era un mínimo de 10.000 pesos de aumento y otras reivindicaciones salariales, la OT y Vicentín, mediando ahí el Ministerio de Trabajo, terminaron haciendo un acuerdo, otra vez de miseria y de hambre, a lo que los delegados me dijeron, háganse cargo ustedes de estos acuerdos, porque nosotros no estamos de acuerdo con estos acuerdos y vamos a tomar medidas de lucha. Así que bueno, en la empresa comenzaron a hacer paros cada 2 horas en cada uno de los turnos. Recordemos que una vez que es desalojada el acampe, el Ministerio de Trabajo dicta la conciliación obligatoria. Así que bueno, en el marco de esta conciliación y demás, fueron haciendo y el repudio, digamos, a este acuerdo entre la empresa y el sindicato, que debería estar defendiendo a los trabajadores, comenzaron a hacer paro. La semana pasada, el día viernes, Sonia me comenta que bueno, que le habían llegado mensajes de WhatsApp diciendo que los delegados estaban suspendidos por parte de su propio gremio por defender los derechos de los trabajadores y las trabajadoras de la algodonera. Así que bueno, están, y le digo, bueno, Sonia, te ha llegado notificación y nada más, y se me acaban de golpear la puerta, está la notificación. Así que se encuentran suspendidos, y bueno, siguen haciendo los paros cada 2 horas, han tomado algunas medidas como presentar una carta al ministerio firmada por los 400 trabajadores y trabajadoras que están ahí en la algodonera, repudiando, digamos, esta persecución gremial, ¿no? Es el gremio, la OIT, que está persiguiendo a los trabajadores, que toman medidas de lucha, peleando por salarios dignos, ¿no? Porque pensemos en cuánto se evalúa la canasta básica, la canasta alimentaria, la inflación que hubo, y siguen cobrando salarios de miseria. Digo, a ver, con los nuevos aumentos, entre mil comillas, te digo, o sea, pasan a ganar de 117 a 147 pesos la hora. Personas que tienen mucha antigüedad ahí adentro de la fábrica. Y otra de las cosas que también, esas maniobras que hace la empresa, avaladas obviamente por el sindicato, es una de las cuestiones que estuvieron haciendo también en estos últimos momentos, cambiar a la gente de las tareas, como rotándolos adentro para que no puedan interactuar entre los obreros y las obreras, esas cuestiones. Y bueno, la verdad es que más allá de todo el avasallamiento y de pelear contra la burocracia de este sindicato que es la OIT, la siguen peleando y bueno, son siempre ahí solidarizándose con todos los conflictos que andan dando vuelta, con Danica, con los mineros de Salta. Están muy activos los trabajadores contra un monstruo que es Vicentín. Que Vicentín, vamos a decirlo, lejos quedaron esas promesas de expropiación. Y lejísimo quedaron, muy lejos. Porque muy lejos, porque además han percibido los ATP, han sido subsidiados, digamos, por el Estado, siendo que han defraudado los fondos del Estado de las mil maneras, facturas truchas, no sé, tienen más causas que... Y bueno, y ahí siguen, o sea, lejísimo, ¿no? Entonces, como que... Nada, hay algo que hace que las cuestiones sigan así, es esto, ¿no? El papel fundamental que tiene la burocracia sindical y que es histórico también en nuestro país, de algunos sindicatos los más fuertes, ¿no? Y bueno, los obreros, lo que decidieron las obreras fue afiliarse masivamente, digamos, al sindicato de aceiteros. Y bueno, esa fue una de las cosas que ponía todo el tiempo como traba la empresa y el mismo sindicato de la OIT, de que bueno, no tenían podía tener injerencia, leía asociaciones sindicales y demás, no podía tener injerencia en las negociaciones, desconocían al sindicato de aceiteros, porque claramente, bueno, con Listo y con Lemos, ahí arreglan los Vicentín los salarios de hambre que perciben los trabajadores y las trabajadoras, pensando lo que es Vicentín, ¿no? Una de las exportadoras más grandes a nivel mundial, podemos decir, ¿no? Un monstruo. ¿Te parece que escuchemos a Sonia Sanel? Bien. Conciliación obligatoria de parte de aceitero, que salió de parte de aceitero, donde obviamente nos obligaban a entrar a trabajar con la conciliación. Ingresamos a trabajar nosotros, tendríamos que ingresar un día viernes, pero la empresa decidió que entráramos un día miércoles para organizarse cada turno, como somos 4 turnos, y por el tema de la pandemia no podían entrar los más de 50, 60 operarios que hay en cada turno, así que entramos las personas que estábamos aptas para trabajar, las personas de riesgo no entraron, así que bueno, cada turno son 30 personas que ingresamos a trabajar, tuvimos una audiencia donde el Ministerio de Trabajo pidió al señor Secretario General de Aceitero, porque nosotros no fuimos aceiteros, ya que la OT nos abandonó, nos dijo que ellos no avalaban la de huelga y nosotros no desafiliamos, y bueno, fuimos aceiteros, donde El Ministerio de Trabajo pidió que el señor secretario general Aceitero no esté más en la audiencia, así para destrabar la situación, donde el señor aceptó, el señor Dionisio, y bueno, tuvimos otra audiencia con la OT, estuvimos citados un día miércoles, estuvimos todas las partes, la única parte que se ausentó fue la OT y CETIA, solo dos sindicatos que pertenecen a la parte mensualizada de los quincenales. Así que, como te darás cuenta, que otra vez nos dejó, nos soltó de mano el sindicato, porque esta vez que no iba a estar representado por Aceitero, donde el Ministerio de Trabajo pidió que esté el ANTE, y tampoco se sentaron, así que, bueno, no se decidió nada, entramos a trabajar. La empresa ofreció un bono de 10.000 pesos, y donde fueron pagados en dos veces, y obviamente serán descontados en cuatro veces. Es todo lo que ofreció la empresa. Obviamente nosotros, ese arreglo lo hizo a espalda de la gente y de los delegados, donde nosotros presentamos una denuncia al Ministerio de Trabajo, donde obviamente no estuvimos de acuerdo por el acuerdo de eso, y porque es pan para hoy y hambre mañana. O sea que ellos siempre están acostumbrados a hacer el salario de hambre y lo siguen haciendo. Así que entramos a trabajar y presentamos una nota al Ministerio de Trabajo donde parábamos dos horas. Así que hasta el día de hoy nosotros venimos parando dos horas dentro de la empresa. Trabajamos las ocho horas, pero paramos dos horas. Y aparte de eso, obviamente, ella nos llevó varias cartas de documento y por parte de todas las cláusulas que nos pusieron del tema de que nosotros impedíamos entrar a la gente a trabajar, que impedíamos a los proveedores, impedíamos los camiones, transportistas y todo eso. Y también nos llevó la suspensión por 45 días como delegados. Así que te darás cuenta cómo está la situación hoy por hoy dentro de la empresa. La suspensión como delegados y delegadas, ¿quién la emitió? ¿El Ministerio de Trabajo o el sindicato? No, esa la mandó de parte de la OT, del sindicato sería de parte de la OT. La Asociación Obrera Técnica, ¿no? Exactamente, nosotros estábamos concurriendo a trabajar, nada más que nos suspendieron como delegado por 45 días. Es otra maniobra más, obviamente, de empresa y sindicato, te darás cuenta que trabajan juntos. O sea, la Asociación Obrera Textil de junto con la algodonera Avellaneda del Grupo Vicentín. Claro, por todo lo que veníamos haciendo, pero te das cuenta que ellos, en vez de apoyar a los delegados, que estamos simplemente apoyando a los trabajadores por un salario digno, nos suspenden. Entonces, es un poco loco todo, porque te suspendan a vos, tu mismo delegado que te eligió la gente por estar defendiendo un salario digno, que veníamos hace años pidiendo, es un poco loco, así que... Pero nosotros fuimos a hacer una denuncia, presentamos, obviamente la mandamos, el abogado nos hizo una carta donde obviamente no estamos conformes a lo que ellos hicieron, así que fue mandada a la OT de Buenos Aires, al señor Benítez y el señor Listo, que están en la ciudad de Buenos Aires. Están a cuántos kilómetros de acá, nunca vinieron ni sabe cómo se trabaja, qué es lo que se hace, o sea que nunca tuvieron intención tampoco de venir a ver a su gente. Como se lo dijo en una audiencia, ellos están ahí cobrando un sueldo que ni saben cómo trabaja la parte de acá del norte. Ellos lo único que les interesa es cobrar su sueldo. Pero yo hablo de acá, de lo que veo, es que eso se tiene que terminar. Que se tiene que terminar allá arriba, porque allá arriba son los dirigentes que hacen un salario de hambre para todas las empresas que están acá en la ciudad del norte, porque hay varias empresas que cobran el mismo sueldo que nosotros, tienen la misma rama de textiles y tienen otra rama de comer, de empresa. O sea que toda una burocracia hay acá en el norte. Por eso es como nos tienen olvidado y nos tratan de ignorantes, y es como nosotros le dijimos, nosotros no somos ignorantes y hoy por hoy nos estamos asesorando cada paso que se hace. Y también está la otra parte de la pandemia, de que empezó un chico con síntomas, le dio positivo, y donde nosotros pedimos de que se frene la parte de producción y desinfecte la planta, y obviamente ellos dijeron de que no era necesario, y hoy tenemos más de un turno, más de 15 aislados, con casos positivos, casi todo general ahora adentro, o sea que se desbordó, y ellos quieren seguir produciendo. Hay gente hoy por hoy que está aislada, y están dando hora a esto, así que imagínate que ellos la producción no la quieren parar. O sea que se manejan la burocracia como siempre lo hicieron. Sonia, ustedes, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Norma te habla. ¿Ustedes tienen, digamos, asesoría legal, protección en este momento? Digamos, ¿tienen orden de restricción, de acercamiento de estas personas nefastas a ustedes? ¿Cómo se manejan en lo común, en lo diario? Porque la lucha es muy, muy fuerte, muy fuerte. Están atentando contra la vida de ustedes y la vida de los trabajadores, ¿no? Y nosotros es como que estamos solos acá, es decir, vamos obviamente con paso de hormiga y viendo qué hacemos y todo se lo resuelve en asamblea, obviamente que por ahí los compañeros como que tienen miedo porque estas quincenas, eso sí que te sacan hasta el apellido, te descontaron todo el ATP, hay compañeros que no le pagaron el salario, o sea que ellos buscan la parte esa económica de que la gente obviamente sienta el bolsillo, entonces como que agachan la cabeza y tratan de ahí, de agarrar esa parte, pero nosotros obviamente como delegado, más allá que estemos suspendidos, estamos investigando, estamos viendo qué se hace. Hoy, ayer, me fui al Ministerio de Trabajo a preguntar obviamente qué se puede llegar a hacer por el tema de esto del COVID ahí adentro, y me dice que ellos no pueden hacer nada, pero entonces como de todos lados que vamos, obviamente te das cuenta que es toda una burocracia y todo está pagado por disentir, entonces bueno. No, está pero todo bueno, armado, todo armado. O sea, el Ministerio de Trabajo no puede resolver una cuestión que es claramente de trabajo. Digo, me hace acordar, acá hay un conflicto, te comentamos, Sonia, de una vivienda y la gente que está con un problema de vivienda se fue a reunir con el subsecretario de Hábitat y dijo que él no puede hacer nada. O sea, entonces, ¿para qué? Si no pueden resolver un problema de Hábitat, alguien de Hábitat, claro, acá también de trabajo, tiene que resolver ese problema. Aparte, nosotros lo que vemos es que se llenan la boca hablando y cuestionando a Vicentín, pero después en la realidad sigue operando como quiere. Para Vicentín, lógicamente. Con este acompañamiento del Estado y de la burocracia sindical. Es obsceno. Claro, los trabajadores no valen nada. Ahora, otra de las preguntas que uno se puede hacer, ¿esto hasta qué, digamos, cómo es que se aguanta? Porque esto es una política de exterminio de los trabajadores de la textil. Y lo que pasa es como que nosotros, obviamente, decimos, ya estamos acostumbrados a perder. Por esa misma razón, obviamente, vamos ya hasta las últimas consecuencias. Sabemos que estamos peleando con un monstruo, porque eso ellos manejan todo, pero por eso tenemos también la ayuda de aceiteros, que obviamente cada paso que hacemos les consultamos, y también el abogado. Así que, y ahora nosotros lo que nos queda también hacer, estamos por hacer una carta donde vamos a hacer firmada por todas las empresas que tienen la misma rama que la OT, obviamente para sacarlo al secretario general. Información de la Red Nacional de Medios Alternativos en tu radio. Enredando las Mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Enredate. RNMA.